Dios, el daño que nos hace vuestra canción desesperada. Ay Dios, el daño que nos hace vuestra canción equivocada. Pregonando sus verdades y unas penas malgastadas. ¿En qué diablos debe uno creer para ser o no ser de los elegidos? ¿En qué diablos debe uno creer para ser o no ser de los elegidos? Saliendo con mal pie y dándose por rastreros y perdidos. ¿Qué haré en cuanto el blues reniegue del azul con toda su palabra? ¿Qué haré en cuanto el blues reniegue del azul con toda su palabra? Entonando un Born to Love de madrugada. Infaliblemente.